Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En el correr de la pasada semana llegaba a nuestro mail un envío desde la bancada del Frente Amplio en el departamento de Maldonado, la bancada de Ediles, que dice que la bancada de esa colectividad política solicitó por nota que concurra a la Comisión de Obras de la Junta Departamental la directora de Urbanismo de la Intendencia de nuestro departamento, la arquitecta Soledad Laguarda, con el fin de explicar la actual situación del ex Hotel San Rafael. Para saber un poco más en detalle los fundamentos de este llamado y las consultas que seguramente tendrán para plantearle a la arquitecta Laguarda, estamos en comunicación con el coordinador de bancada del Frente Amplio, con Leonardo Delgado. Buen día, Tato, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Un gusto. Muy bien, muy bien. Queriendo saber, queriendo que le puedas informar a los oyentes sobre los contenidos de esta preocupación que narran allí en la comunicación que nos llegó. Sí, a ver, nosotros, justamente de público conocimiento, la situación hasta el momento del San Rafael, que sigue eso ahí, que en su momento se había aprobado una gran excepción, ¿verdad?, un permiso de construcción, luego se demolió San Rafael, se tiró todo abajo, digamos, lo que en su momento se planteaba, que se quería salvaguardar el icono de Punta del Este. Sin embargo, se tiró abajo y lo que quedó ahí fue un pozo, ¿verdad? Lo que se hizo fue sacarlo de escombro y demás. Y luego de pasar un buen tiempo, a ver, estamos hablando de cuando se aprobó en su momento la excepción en ese lugar, y después que se le dio la autorización correspondiente, pasaron varios años, y lo que queda hoy es lo mismo que había antes, ¿verdad? Después de aprobado las autorizaciones. Justamente el otro día, cuando se planteaba de que vencían los permisos, ¿verdad?, para el hotel, o sea, mejor dicho, para el casino a nivel nacional, lo que se planteó allí es que había ido el representante de la empresa, ¿verdad?, o del empresario, para firmar nuevamente la autorización. Y lo que no tenemos noticias ni tenemos novedades de la Intendencia Departamental, ¿verdad?, la autorización y la viabilidad que se le dio en su momento, ¿qué fue lo que sucedió? Y como no hay noticia, como no ha habido respuesta, como el gobierno departamental hasta el momento no ha salido a ningún lado a explicar la situación real, qué es lo que sucede con la obra que se había planteado, con las promesas que se habían realizado cuando se decía que iban a haber miles de trabajadores en este lugar, y vemos que no se concretó, es que queremos citar, justamente, presentamos por nota y citamos a la directora de Urbanismo, Soledad Laguarda, para que explique en detalle a los compañeros de la Comisión de Obra cuál es la situación, qué es lo que tiene pensado la Intendencia, qué es lo que, si hubo algún vínculo, si se entabló algún diálogo con el empresario, porque es una situación que nos viene preocupando, que no ha preocupado, y sin duda que es preocupante para el departamento de Maldonado, ¿verdad? Leonardo, hasta donde nosotros, digamos, oficialmente pudimos saber por la propia Soledad Laguarda, cuando este tercer proyecto, porque ya son tres los proyectos que ha presentado Cipriani, se presentó a la Intendencia, devolvió a Cipriani ese trámite, pidiéndole que especificara y que respondiera algunas preguntas, ¿sí? Uh-huh. Que desde el punto de vista técnico, básicamente, la Dirección de Urbanismo quería consultar a Cipriani. Después de ese trámite, o sea, del envío de la solicitud, en las veces posteriores que nosotros pudimos averiguar allí en la Dirección de Urbanismo, nunca Cipriani había respondido a esas preguntas. Por lo tanto, hasta donde nosotros hemos podido saber, reitero, el hecho de que Cipriani no dé respuesta a esas preguntas evita que, en definitiva, el proyecto pueda ser, digamos, definido por la Dirección de Urbanismo y a su vez también elevado a la Junta para que entre a consideración de ustedes, los ediles, en definitiva, para aprobarlo, porque tiene también solicitudes de excepción. ¿Ustedes han sabido algo de algún trámite más a lo que yo te he contado, al detalle de cómo se han ido dando las cosas hasta donde nosotros sabemos de qué es lo que ha pasado específicamente con el expediente y con las respuestas a las consultas de Cipriani? No, a ver, como tú dices, Jorge, lo que nosotros no hemos enterado es lo mismo que tú hacías referencia y ha sido por la prensa, ¿verdad? Justamente, cuando se planteaba en su momento de la situación que se iba a pedir justamente y se iba a enviar un tercer proyecto sobre el San Rafael, fue todo por la prensa lo que nos enteramos y no tuvimos ninguna novedad ni se ha planteado nada por parte de la Intendencia, aunque es informalmente, ¿verdad?, a la Junta Departamental. En ese sentido, nosotros justamente con la preocupación que teníamos sobre el tema, porque era un tema que ya venía, ¿verdad?, hubo un proyecto, se planteó, se modificó, luego se presentó otro, se aprobó la excepción. Estamos hablando que cuando se aprobó la excepción, en la aprobación justamente se hablaba en su momento y estaba escrito que para la modificación o algún cambio incluso de la fachada del Hotel San Rafael debía ir a la Junta nuevamente. Esto no sucedió, el hotel lo demolieron, lo tiraron abajo y luego iban a comenzar supuestamente las obras. Y lo que vimos es que hoy por hoy lo que está es lo que estaba después que se demolió, ¿verdad? Lo único que hicieron fue sacarlo de escombros. Entonces, en ese sentido, y como tú decías, lo que nosotros sabemos es justamente lo que hemos leído, lo que nos hemos enterado por la prensa sobre el tema. Nadie nos ha planteado nada, ni que iría o que se elevaría nuevamente un tercer proyecto y que la Junta lo tenga que tratar. Es por eso que nosotros queremos sacarnos todas las dudas. Los compañeros de la Comisión de Obras quieren plantear hacer alguna pregunta justamente sobre esta situación y que el Ejecutivo conteste, ¿verdad? Porque es algo que nosotros creemos y consideramos que tienen que dar respuesta. Que alguien de lo que sucedió en el departamento de Maldonado y nada más y nada menos que con el Hotel San Rafael se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Hasta el momento no se ha hecho. Bien. Paralelamente a todo esto, se presenta ahora el hecho de que tiene Cipriani que hacer en estos días, creo que hasta el viernes de esta semana, tiene jueves o viernes de esta semana, tiene plazo de un monto de depósito en garantía por el tema de la concesión del casino de $7,800,000. ¿Ustedes han sabido que en ese sentido haya algún tipo de seguridad de que Cipriani pueda depositar esta semana ese dinero? No, no sabemos nada justamente. Si lo mismo, como te decía anteriormente con el otro tema, nosotros nos enteramos por la prensa lo que plantearon desde el Gobierno Nacional con la autorización que se le dio, digamos, lo que se firmó por parte del representante y el compromiso y cuál era y qué era lo que tenía que asumir el empresario. Pero no tenemos nosotros en nuestro conocimiento qué es lo que va a suceder en definitiva, ¿verdad? Si se va a poder cumplir, si no se va a poder cumplir por parte del inversor en este caso. Y bueno, yo creo que es parte de toda esta espera que se viene llevando adelante de hace un buen tiempo, ¿no?, con esta situación. Bien, vos sabés que siempre se ha hablado que el proyecto del proyecto Cipriani, como le podemos definir, alcanzaría una inversión en el eje de los $400,000,000. Sí, se planteaba así. Bien, vos sabés que hay una publicación que tiene que ver justamente con este aspectos de inversión edilicia, información además también sobre juegos y apuestas, una publicación que se llama SBC Noticias, que menciona todo el detalle de las últimas novedades que se dieron en estos días. Entre otras cosas, dice que el viernes 28 de enero el abogado Pablo Monsuárez firmó el contrato con el municipio para asegurar la realización del proyecto, ¿sí? Habla de que el depósito de $7,800,000, Cipriani tiene un plazo de 10 días para hacerlo, no se especifica si son 10 días continuos o hábiles, vamos a suponer que son hábiles, pero después, más adelante en el desarrollo del artículo, dice, en principio se instalará la primera torre en una etapa inicial que abarcará 3 años y supondrá una inversión de $200,000,000. En esta instancia se construirán el hotel de 5 estrellas, el casino, los servicios complementarios y los estacionamientos, mientras que se dejarán hechos los cimientos para las otras 2 torres. Esto está significando que acá, de alguna forma, podemos pensar que lo que está asegurado o garantido es una inversión de $200,000,000 y que después quedará el proyecto previsto para los otros 200 millones de dólares. Esos aspectos, por ejemplo, ustedes en el momento que esto pase por la Junta, ¿lo van a intentar de averiguar de qué manera también Cipriani manejará los tiempos en ese sentido? Sí, a ver, Jorge, este es un tema sumamente complejo que incluso en su momento cuando se aprobó, ¿no? Hay que recordar allí una buena parte, la mitad de la bancada del Frente Amplio votamos en contra del proyecto, porque nosotros decíamos que lo que iba a terminar sucediendo era una gran especulación inmobiliaria, ¿verdad? Que el inversor iba a tener una viabilidad de construcción muy grande y que el proyecto no se iba a concretar, porque realmente cuando se planteó y cuando se recibió por parte de los compañeros de la Comisión de Obra y el compañero Fermín de los Santos allí hizo algunas preguntas, no se le supo contestar, ¿verdad? E incluso más, cuando se le planteó al inversor quién era realmente el que iba a poner el dinero para llevar adelante el proyecto, dijo que él, pero que después dependía para el tema del casino asociarse con chinos o con rusos, ¿verdad? Porque realmente esa inversión era mucho más grande. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que nos temíamos era lo que es finalmente lo que terminó sucediendo. Es decir, iba a haber una inversión de 400 millones de dólares y realmente llevado a la práctica después, ¿verdad?, que se concretara, no se llevó, y después lo que va a terminar sucediendo es una inversión por muchísimo menos monto de lo que se había dicho. Y eso es lo que nosotros dijimos una y otra vez cuando se discutió esto en la Junta Departamental. Nosotros decíamos, se quería salvaguardar, supuestamente, y así fueron las palabras del intendente en su momento, el ícono del departamento de Maldonado, de Punta del Este, no se logró, porque lo que hicieron fue demolerlo, lo que hicieron fue tirarlo abajo justamente, y no solo eso, sino que después lo que va a terminar habiendo ahí es una obra, ¿verdad?, no con la magnitud que se planteaba, no generando los puestos de trabajo que se planteaban, y es lo que iba a terminar sucediendo. Y finalmente, y lamentablemente para el departamento de Maldonado, lo que va a ocurrir va a ser eso, ¿verdad? Se va a presentar seguramente un proyecto con muchísimo menos de inversión de lo que se había planteado en su momento, porque lo que decíamos en aquella discusión en la Junta Departamental, que era una gran especulación inmobiliaria por parte del inversor, es lo que terminó siendo, ¿verdad? Nosotros en aquel momento, cuando se aprobaban, hay que recordar que se aprobaban más de 50 excepciones en la Junta Departamental, nosotros votamos varias de ellas en contra, pero lo que sí planteábamos es que había alguna, como el de la Parada 17, que era uno de los planteos más serios que había por parte del inversor, ¿verdad? Se podría estar de acuerdo o no con la excepción en sí, pero una de las cosas que estaban claras era que el inversor iba a tener el dinero para llevar adelante la obra. Y eso se concretó. En este caso, lo del San Rafael, terminó sucediendo lo que nosotros decíamos. A ver, en base a lo que estás diciendo, da la impresión que más allá de los informes que pueda estar llevando a ustedes la arquitecta Soledad La Guarda y todas las explicaciones que pueda dar ella, e inclusive que pueda dar el propio Cipriani, da la impresión que, sea como sea, este proyecto, el Frente Amplio, no lo va a votar. ¿Es una decisión ya tomada por parte de la bancada del Frente Amplio? No, es una decisión tomada. La bancada no ha tratado el tema en profundidad, porque primeramente no podemos tratar un tema que todavía desconocemos, ¿verdad? Y lo único que tenemos son trascendido de prensa, lo que se ha manifestado por algunos actores del gobierno, incluso en algún medio de comunicación muy a la pasada, y nada más. Cuando el expediente finalmente llegue a la Comisión de Obra, cuando se le informe a las diferentes bancadas, ahí la bancada analizará el tema, analizará con la misma seriedad y la misma responsabilidad que le hemos hecho siempre, ¿verdad?, con los temas, con los distintos temas. Hay que recordar que cuando nosotros en su momento votamos en contra de las excepciones, lo que se había hecho allí era un trabajo importante por parte de una comisión especial que se había creado con compañeros que habían estado en el Ejecutivo, en el área de planeamiento, con ediles de la Junta Departamental, de nuestra bancada, y con integrantes de nuestra fuerza política, ¿verdad?, de la mesa política. Y esa comisión fue la que asesoró en las diferentes excepciones, en una gran mayoría, mientras funcionó, de cuáles excepciones eran las que se debían votar y cuáles no. Y fue lo que hicimos nosotros, ¿verdad? Cuando yo te decía anteriormente que nosotros particularmente, nuestro sector con algún otro sector del Frente Amplio, votamos en contra de determinadas excepciones, fue con el asesoramiento de la Comisión Especial del Frente Amplio. Y yo creo que en esta situación la mesa política va a tener que tratar el tema, porque creemos que es un tema muy importante, y luego de eso tomaremos una definición, ¿verdad? Bien, a ver, te pido que ilustres un poquito más detalladamente a los oyentes porque de repente no tienen la información correspondiente desde que esta historia empezó. Hubieron dos proyectos ya presentados por Cipriani, ahora vamos por el tercero. ¿Cómo votó el Frente Amplio esos dos proyectos anteriores? A ver, allí votamos una gran parte de la bancada, nosotros, la 738, el MPP, dos compañeros ediles de Liga Federal en su momento, o sea, de Cabildo en su momento, votamos en contra, ¿verdad? Allí hubimos siete votos que votamos en contra y la otra parte de la bancada votó a favor del proyecto. Nosotros en todo momento lo que decíamos justamente era lo que te decía anteriormente sobre la situación en sí y sobre los planteos y las respuestas que se habían hecho por parte del Ejecutivo en su momento y por parte del propio inversor. En ese sentido, luego de analizar la situación y el proyecto en sí que se había planteado, es que nosotros con el resto de los compañeros que te mencionaba anteriormente decidimos votar en contra, ¿verdad? Bien. Hay que recordar incluso que hubo un planteo, denuncia de los vecinos en su momento, se fue a la justicia, ¿verdad? Sí. Hay que recordar eso, el compañero Fermín de los Santos allí estuvo como testigo, digamos, de los vecinos, ¿ah? Y después por parte de la empresa hubieron testigos que también fueron ediles de la Junta Departamental, ¿verdad? En su momento testigo de la empresa era el edil de ese momento, Rodrigo Blas, y el propio Andrés de León, ¿ah? Yo recuerdo cuando el compañero Fermín de los Santos salió del juzgado, donde habían decenas y decenas de trabajadores, que algunos jerarcas del gobierno departamental le habían pedido incluso que fueran a la puerta del juzgado para defender lo que iban a ser su puesto de trabajo. Lamentablemente, los trabajadores, algunos de ellos, justamente, porque es normal que alguien cuando quiere tener un empleo, ¿verdad? O cuando está esperando por su fuente de trabajo, defiendan para eso. Pero lamentablemente los trabajadores después pues, se quedaron sin nada porque terminó siendo justamente lo que se planteaba por parte del Ejecutivo, una falsa promesa, ¿verdad? Esos miles de puestos de trabajo que se iban a generar. Bien, ya vamos a hablar de los trabajadores, pero yendo nuevamente a lo que pasó con el Frente Amplio en las últimas, en esos primeros dos proyectos. El oyente puede estar en este momento escuchándote diciendo, bueno, si ya votaron las otras de esa manera, ¿sí? Dividida la bancada del Frente Amplio en los primeros dos proyectos, seguramente ahora va a pasar lo mismo. ¿Qué sucede? Es bueno decirle al oyente que esas dos veces que se votaron fueron en el periodo de gobierno anterior, donde la bancada tenía una conformación diferente en lo que tiene que ver con la cantidad de bancas de cada uno de los sectores de la interna del Frente Amplio de lo que tiene hoy. Sí, Exacto. es muy Sí. apresurado preguntarte si la bancada del Frente Amplio como grupo, como cuerpo, sigue pensando de manera dividida sobre este tema como en las dos ocasiones anteriores, o hay otro tipo de conformación en el pensar de los ediles actuales del Frente Amplio con relación a los anteriores. No, no, lo que yo te decía anteriormente, Sergio, perdón, Jorge, es que, a ver, nosotros si bien no hemos tomado una posición, porque todavía no hemos discutido, no hemos tenido el expediente, no hemos recibido nada formal por parte del Ejecutivo Departamental, lo que queda claro, y así se ha resuelto desde que asumimos en esta legislatura, que la bancada vota en bloque, ¿verdad? Ajá. Se discutirá, se analizará después el expediente, pero a la hora de tomar una definición, ya sea a favor o en contra, los 9 votos del Frente Amplio van a estar en bloque para un lado o para el otro, y eso no tiene que quedar duda, ¿verdad? La bancada no va a votar dividido, ni en este expediente, ni en ningún otro tipo de expediente. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tipo de votación se necesita para ser aprobada la excepción? No, a ver, las excepciones justamente que se aprobaban con 21 votos, sin duda que el Partido Nacional lo tiene, ¿verdad? En este caso, lo que no es lo mismo es la postura de la bancada del Frente Amplio, y menos lo mismo es justamente si la bancada del Frente Amplio en su conjunto vota de una forma. Y eso es lo que está garantido, ¿verdad? En esta legislatura es que la bancada del Frente Amplio va a votar en bloque. Bien, las veces que en todo este tiempo nosotros hemos hablado con voceros del Sunca, insisten en la demora de la obra y en la necesidad de que el proyecto Cipriani se comience y se desarrolle y se concrete. ¿Cómo ustedes conviven con esa postura de los trabajadores del Zunca, teniendo en cuenta que ustedes en las oportunidades anteriores no votaron este proyecto? Sí, claro, a ver, yo creo, recuerdo el año pasado una gran movilización y caravana que se hizo por parte del Zunca, que finalizó en la explanada de la Intendencia, ¿verdad? Sí. Con un acto allí, sí, donde los trabajadores reclamaban y lo decían así: las falsas promesas del gobierno departamental y los miles de puestos de trabajo que habían prometido. Ese era un reclamo del sindicato. Mira, a ver, nosotros cada vez que hemos planteado los temas, ¿verdad?, estos, lo hemos discutido incluso y se lo hemos planteado a los trabajadores. Nosotros luego de esto, y el año pasado, si no recuerdo mal, en una serie de recorridas que hicimos, los ediles de nuestro sector, con el Flaco de los Santos, donde anduvimos recorriendo diferentes organizaciones sociales, empresariales, y tuvimos con el Zunca, ¿ah? Y una de las cosas que le planteamos, cuál era nuestra postura sobre el tema, y los trabajadores lo entienden. A ver, como nosotros entendemos que para el sindicato, justamente, lo que es la prioridad es defender los puestos de trabajo, ¿verdad? Cuando sale una obra como con esta característica, donde trabajarían cientos y cientos de obreros, ¿qué es lo que tiene que hacer el sindicato, justamente? Es defender que se creen esos puestos de trabajo. Ahora, lo que nosotros también podemos justamente plantear, cuál es nuestra posición, y en este caso era contraria a lo que se había planteado con el Hotel San Rafael. Y eso lo entendieron, porque se lo planteamos directamente a los trabajadores. Y le explicábamos por qué era nuestra posición. Y en ese sentido, cada vez que hemos discutido temas de esto, podemos discutir tranquilamente con los trabajadores. Cuando le di el Darwin Correa, decía la otra vez, que miráramos de frente a los trabajadores y le dijéramos que votábamos en contra de las excepciones, ¿eh? Lo que nosotros podemos tener tranquilidad absoluta es que justamente el vínculo con los trabajadores lo hemos tenido, le hemos planteado siempre cuál era nuestra postura y lo seguiremos teniendo. Leonardo Delgado, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ti, Jorge, estamos a las órdenes, como siempre. Un abrazo. Lo mismo nosotros. La charla era con el coordinador de bancada del Frente Amplio, el edil Leonardo Delgado.